se pone duro y tú no me quieres mostrar. Sí, yo quisiera que me mostraras, pero bueno, no se te da la gana. Está bien. Ay, no, es que no se me dé la gana. ¿O por qué crees que te envié el video así como tan de chévere? Porque yo también te mostré uno. Uy, sí, ese video es muy rico. No, había otro re largo, como de 40, pero el maricón ese que tenía por novio se lo quedó y lo borró cuando consiguió otra novia. Tenía subtítulos y todo, yo tenía nombre profesional. Ah, no, Hacía unas que otras posiciones que me gustan mucho. Me gusta, me gusta, me gusta. qué rico. No te imaginas. Rico, no, rico lo que le haría si estuviera yo allá. Eres un degenerado. Poquita. Eres un degenerado, me de estar trabajando. Te dejaría ahí sentadito en la silla. Por lo que tú quisieras. Y yo estaría haciendo sexo oral. Y chupándote, pasándote la lengüita. Y haciendo que te lubriques mucho, mucho, mucho. Que estés muy, muy arrecho. Ay, ya me tienes durito. No, foto, foto. Sí, sería rico, ¿ver? Y apretarlo, tocarlo. Sería muy rico. Pero te dejaría. Ajá, no, te dejaría seguir. Ajá, no, no te preocupes. Me encantaría estar ahí arrodillada haciéndotelo. Es una mamadita bien rica. Sí, tenlo por seguro que lo disfrutarías mucho. Así, así, para comprar, luego me siento encima tuyo. Me siento encima de lo. De eso que tenía en la boca. Te lo meto bien, bien hasta el fondo. ¿No? Uy, sí. Tienes que portarte juicioso para terminar el trabajo. Yo estoy juicioso. Sí, pues, ¿será? Ajá. Ajá. ¿Será que sí está durito? ¿Será que se pone durito? Ya no por seguro que te haría muy rico. Qué Para que me llenaras la boquita. Y me saltara así en la carita. Calientico, esa lechecita. Sí, me imagino. Y además, uy, qué rico sentir eso. No lo pases por todos lados. Uy, sería delicioso. uy, qué rico. ¿Y tu manito, dónde la tienes? Cuéntame. Estás travieso el día de hoy, ¿no? ¿Y quieres que te diga lo travieso? Que yo estoy también. Pues yo estoy aquí como pensando qué voy a hacer. Entonces esta manita la tengo solo como rozándome. De poquitos, porque si no me dan ganitas, ¿ves? Si no puedo solita. ¿Cómo que no puedes? No, no, porque me voy poniendo mojadita, mojadita. Más rico, pero es que si no puedo. Eso que me meto así un dedito, pero no, no es lo mismo, no es tan rico. Me encantaría hacerlo, pero contigo. Que me la metieras toda esa verga, toda, toda, toda bien adentro y bien duro. Que me pusieras en cuatro, me jalaras el cabello y me lo metieras hasta el fondo. Siente que me lo sacaras y me lo metieras a la boca. Te toca, te toca, te toca porque no estás en un lugar apto para eso. Ya A me no ser que siento lo hagas, tonta. a no ser que lo hagas seguido. Ay, sí, qué rico. Tienes la manita, lo tienes así cogido, bien apretadito. Ay, bien apretado, duro. Yo lo haría duro. Sí, yo estaría duro, duro. Me pasaría así mis deditos húmedos por puntica y me chuparía de a poquito. Ay, me tiene súper arrecho. No, foto para poder verlo. Así no se vale. Ay, yo quiero ver. Quiero ver cómo te tocas esa verguita. Se siente más rico, toda caliente. Ay, no me diga eso, esto es una porquería. No, yo quiero pasarle la manita por la puntita para ver que sí, publicas harto sin escupírtela. Seguirla chupando y chupando. ¿Te imaginas? Rico, rico. Yo quisiera que te miras mucho, mucho, y con mucha presión en mi boca. Que me llenaras los labios. Sí, sería muy rico, tenlo por seguro. Dejarte toda untadita. Ay, no más. Estoy al menos algo, casi le dan algo a mí, nadie me da nada. Ay, es además bien rico, ¿no? Yo vi cómo te masturbabas en el baño y me pareció, eso me excita mucho. Me dan ganas de hacérmelo a mí también. Solo verte me excita, me encanta. Pues sí, pero no. Ay, te puedes ir al fucking infierno, maldito imbécil. Te odio por hacerme eso. Maldito. Vivirlo. Sentir esa verga dura penetrándome mucho, mucho, muy duro. ¿Ves? El que yo tenga las piernas bien abiertas y me la metas hasta el fondo. Sí, sería muy delicioso que no metieras todo, todo, todo, todo. Sentir cómo se resbala, Rita. Oh, delicioso, sí, que entra. Aunque al principio sería muy rico meterla así, forzadita, ¿no? ¿No te gustaría? Uy, sí. Que se siente No, toda hombre, no. cerradita. Ay, sí, qué rico. Está asqueroso porque ya me tiene manchado, me voy a caer. ¡Chao!